Hola, muy buenas tardes. Aquí otra vez en Nómadas Sin Tópico, su programa favorito desde la ciudad condal. Hoy día 28 de junio del 2015 y ahora son exactamente las 5 y 2 minutos de la tarde. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Ah, ahí está el micro. Está arriba, perdón. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 5 de la tarde con 2 minutos aquí en Barcelona a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM. Les damos la bienvenida a quien nos está escuchando a través de la internet o a través de la FM en el 91.4. Y queremos enviar desde ya un saludo a Muna porque estuvo de manteles largos, como se dice, estuvo de aniversario, estuvo de fiesta, estuvo de gala, ¿qué más? No sé qué más, ¿de qué otra manera estuvo se dice? Estuvo de cumpleaños. Estuvo de cumpleaños. De mañanitas. De mañanitas, sí. Le enviamos un abrazo muy fuerte a nuestra querida Muna, un abrazo muy grande. Tenemos más adelante música para dedicarle a ella. Y también un saludo a Juanita, Juana, que sabemos que el día de hoy partió en dirección México. Qué raro, ¿verdad? Que vaya para qué México. Qué raro que Juana esté en México. Qué raro, ¿no? Bueno, pues para allá se dirigió, está volando. En estos momentos se encuentra en el aire. Le enviamos un abrazo muy grande. Y el día de hoy tenemos información importante que compartir. En primer lugar, una entrevista, Elena. Sí, tenemos una entrevista con Carlos Arnal, de la Fundación Aquamaris de Badalona, que es hijo de Ángel Arnal, que es un famoso autor de textos que hablan sobre los usos terapéuticos del agua de mar. Ya no solo terapéuticos, sino que esta fundación se dedica también a los usos de cultivos y a la investigación de la sopa marina, que le llaman de la sopa marina. Vamos a escuchar esta entrevista. Sí, vamos a escuchar esta entrevista y también tenemos información acerca de, México, acerca de situaciones que hemos estado comentando, compartiendo aquí con el auditorio de la radio, la situación sobre todo que se está viviendo por un lado con los estudiantes de Ayotzinapa, que aunque ha bajado la información en los medios de comunicación masiva, no obstante, las movilizaciones continúan y también aquí en Barcelona, y para ello se encuentra con nosotros Arturo, con quien vamos a charlar para que nos comente cuáles han sido las actividades en los últimos días, en las últimas semanas. Esto por un lado. Más adelante también vamos a compartir información que nos ha enviado el FRAIBA, que es el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que tiene información sobre la situación de agresión contra los pueblos indígenas, también muy en particular las denuncias que llegan desde los pueblos zapatistas que han estado siendo agredidos por parte de los paramilitares. Entonces también con Arturo vamos a comentar, vamos a pasar esta información sobre lo que está ocurriendo ahí en Chiapas, en las comunidades indígenas en resistencia, y comentar que en 15 días que hemos estado hablando con la gente de medios de Fray Bartolomé de las Casas, también tendremos en 15 días un enlace directo. En esta ocasión no pudieron estar con nosotros porque están ocupados pues con toda la situación que se está viviendo, y en 15 días estamos preparando un enlace directamente con ellos, con una asociación, un colectivo de las abejas, que también pues tiene una historia muy larga de trabajo, de lucha, de denuncia de los derechos humanos, de la situación que se está viviendo allá. Y nada, vamos a compartir esta información más adelante. Elena, 5 de la tarde con 5 minutos y ahora sí vamos a escuchar a Carlos Arnal, que nos cuente acerca de la Fundación Aquamaris. Y a Carlos Arnal, que es miembro cofundador, me imagino, de la asociación Aquamaris, y me gustaría que nos explicara un poco a qué se dedica y en qué consiste esta fundación. Muy buenas, Elena. Colaborador o fundador de Aquamaris no, mi padre sí, que lo fundó. Yo hace 3 años que estoy plenamente implicado y nos dedicamos sobre todo a divulgar las propiedades del agua de mar e investigar, sobre todo nos centramos en eso. Aparte, trabajamos con proyectos ideas para fertilización de zonas desérticas, innovación turística, incorporando el factor de salud a las playas y bueno, y algunos otros proyectos también. ¿Cuáles son las propiedades, ya que estamos aquí, aunque son, ya empiezan a ser bastante conocidas? Incluso parece ser que hay también dispensarios marinos en lugares como México. ¿Cuáles son las propiedades del agua de mar? Principalmente la propiedad principal del agua de mar es la cantidad y variedad mineral. Nosotros, todos los seres vivos funcionamos, nuestra materia prima son los minerales, desde las plantas, los microorganismos, como las personas, siempre nuestra nutrición se basa en los minerales. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día, sobre todo, pues debido a la sobreexplotación agrícola y ganadera, pues los alimentos no nos aportan los minerales que nos harían falta. Y bueno, y suerte que tenemos, pues el mar, que contiene prácticamente toda la tabla periódica, más de 90 minerales demostrados, y los otros, bueno, hay trazas y está por demostrar, pero sí, bueno, tienes un complemento mineral con más de 90 minerales y muy bien equilibrados, una proporción muy similar a la de nuestro cuerpo. Entonces, claro, para cumplir ciertas funciones metabólicas o enzimáticas, bueno, al final es materia prima que para crecer y evolucionar, pues nuestro cuerpo pues necesita este material. Si no se lo incorporamos con la alimentación, pues tenemos que buscar otra manera de incorporárselo. ¿Es recomendable, por tanto, que la gente ingiera agua de mar? Sí, yo lo recomiendo, pero es recomendable ingerir agua de mar principalmente porque es imposible conseguir sal de buena calidad. O sea, la sal siempre ha sido agua de mar en polvo. Es simplemente desecar el agua de mar y estos minerales, la mayoría hay algunos que se evaporan, pero simplemente utilizarlos como complemento mineral. Se ha utilizado desde hace cientos de años, ha sido la primera moneda, se pagaba con la sal antes, el salario viene de la sal, la salud, se han hecho grandes guerras, grandes revoluciones en torno a la sal, ha sido el primer medicamento. Era muy importante la sal antes, por eso, porque simplemente era un complemento mineral y era una pieza clave de la salud. Hoy en día la sal es cloro y sodio, son dos minerales, es un veneno. Entonces, en vez de... ha cambiado nuestra visión sobre la sal y lo vemos un veneno y no sabemos a qué se debe nuestra mala salud. Y simplemente, sin darnos cuenta, vamos a la farmacia por los minerales que nos han quitado de la sal. Es algo realmente absurdo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo arreglamos esto comprando una buena sal marina? Dices, ah, bueno, pues compro una sal marina del súper sin refinar y ya está, ya tengo estos minerales. Hay un pequeño problema, que la ley prohíbe comercializar sal marina natural. Claro, si tú desecas un litro de agua de mar, te salen 36 gramos de sal por litro, ¿vale? Y de estos 36 gramos de sal, el 86% es cloruro sódico. Luego tienes otro 14 que son el resto de elementos, elementos traza, bueno, un sinfín de elementos que son muy, muy beneficiosos para nuestro organismo. Pues la ley dice que aquí en España, dice que la sal virgen marina tiene que contener un 94% de cloruro sódico, cuando es algo que realmente no pasa. Entonces, claro, los productores de sal tienen que pasar el agua de mar en distintas balsas para que precipiten ciertos elementos en cada balsa. Y donde precipita el cloruro sódico es de ahí donde cogen la sal. Entonces, claro, se dejan un montón de minerales como el magnesio, el yodo, potasio, muchos elementos beneficiosos para nuestro organismo, se lo dejan en otras balsas y te lo empaquetan como si fuese sal marina virgen sin refinar, cuando realmente tiene un proceso de refinado natural, simplemente. Nada industrial, pero sí refinado. Aparte del uso de la sal, sí. El agua de mar también es biodisponible. ¿Qué quiere decir eso? Biodisponible, que los elementos que contiene el agua de mar están tan disueltos en ella que son muy asimilables para el organismo. Cuando nos fijamos en las aguas minerales, ahora está de moda las aguas de mineralización débil. Y dices, oye, ¿por qué el agua de mar es buena que tenga minerales y el agua dulce es malo que tenga minerales? Bueno, esto está en que cuando el agua sale del manantial, arranca los minerales recientes de la roca. Entonces, claro, a simple vista no se ve eso. Tú no ves los minerales ni en el agua de mar ni en el agua dulce. Pero recién arrancados de la roca son minerales muy duros. Recién arrancados, que a vista de microscopio sí que verías una piedrecita. Cuando en el agua de mar, después de estar tanto y tanto tiempo, están muy, muy, muy disueltos. Entonces son muy fácilmente procesables por nuestros riñones y asimilables por las células. Por eso es biodisponible el agua de mar. También, bueno, hay que mirar cómo se bebe el agua de mar, no como el agua dulce. ¿Cómo se bebe el agua de mar? ¿Cómo se bebe el agua de mar? Bueno, como he dicho antes, un litro de agua de mar tiene 36 gramos de sal. Claro, es muy salada. Nuestro cuerpo, en cambio, tiene 9 gramos de sal. El agua de mar es 4 veces más salada, con la cual cosa, si nosotros bebemos un vaso de agua de mar, por culpa de la osmosis, a medida que vamos bebiendo este vaso de agua de mar, va trayendo nuestra agua dulce propia del cuerpo, nuestra agua isotónica, con lo que nos llega a al estómago 4 veces más del volumen que hemos ingerido. Si bebemos un vaso, nos llega al estómago 4 o 5 vasos de agua. Entonces nuestro cuerpo no es capaz de reabsorberlo y nos provoca una deshidratación. Claro, de esta manera no conseguimos asimilar minerales ni nutrirnos. Lo que estamos haciendo es al contrario, es perder agua y perder minerales, que va muy bien para hacer una limpieza de vez en cuando, pero no es lo que buscamos principalmente con el agua de mar. Para conseguir asimilar estos minerales podemos o bien beberla en pequeñas cantidades, porque la mayoría de gente, si se bebe un chupito de agua de mar, al estómago le llegarían 4 chupitos. Es una cantidad, un volumen de agua suficiente para que el cuerpo lo pueda reabsorber y así asimilar estos minerales. Y si no, le podemos hacer ya la mezcla nosotros mismos. Si sabemos que nuestro cuerpo tiene 9 gramos de sal y el agua de mar tiene 36 cada litro, pues mezclamos un vaso de agua de mar con 3 vasos de agua dulce. Entonces dividimos la salinidad entre 4, con lo que resulta una salinidad igual que la nuestra, lo que se llamaría agua isotónica, un agua de la misma salinidad que nosotros. Entonces, de esta manera, cuando tú bebes un vaso de agua de mar, al estómago te llega un vaso de agua de mar, o sea, de agua isotónica. Entonces, a medida que va bajando, tu cuerpo lo va absorbiendo y de esta manera asimilas minerales sin que te cause ningún tipo de deshidratación. Sabemos que a los deportistas se les aconseja beber este tipo de agua isotónica. Sí, pero a ver, el agua isotónica de deportistas se sabe desde hace mucho, porque cuando sudas, todos sabemos que el sudor es salado y este sabor salado se debe a la pérdida de minerales. Claro, cuando tú haces un gran ejercicio pierdes muchos minerales y bebiendo agua dulce es evidente que no repones estos minerales, simplemente repones los líquidos y cuesta mucho rehidratarse simplemente con agua dulce. Entonces ya se sabe desde hace tiempo que bebiendo un agua del mismo tono salino que nuestro cuerpo, pues se recupera mucho antes estos minerales. ¿Qué pasa? Que las bebidas deportivas que hay en el mercado, el Gatorade, el Isostar, tienen a lo mejor 5 o 6 minerales. Claro, también mucho azúcar, el Aquarius también, para tapar este sabor. Son azúcares refinados que no hacen ningún beneficio a nuestro cuerpo y además la variedad mineral es muy escasa. Entonces, claro, te puedes hacer perfectamente una agua isotónica tú mismo con agua de mar, le añades un poco de limón o de naranja para que le dé un buen sabor y de esta manera tienes un agua isotónica para recomponerte después de hacer ejercicio, mucho más sana y mucho más equilibrada. Al margen de lo que estamos hablando de complemento nutricional del agua de mar, también tenemos su uso externo. Para uso externo, es evidente que todos cuando vamos a la playa tenemos heridas, se curan automáticamente, ¿no? Sí, el uso tópico es muy frecuente. Sobre todo, el poder desinfectante del agua de mar se debe al alto grado de salinidad. Claro, es de la misma manera que tiene el mar de defenderse de los patógenos terrestres, digamos. Cuando hablamos de la infección del mar, de la contaminación, todo el mundo dice, va, pero es que claro, la gente se caga, la gente se mea, los vertidos, dices, no, pero es muy fácil contaminar bacteriológicamente el mar debido a la diferencia osmótica que hay. Claro, al tener nuestros bichitos, es lo mismo de la salinidad. Los patógenos que nos afectan a nosotros viven en un medio como el nuestro, de 9 gramos de sal. Cuando los tiramos al mar, están en un medio 4 veces más salado, con lo cual cosas se deshidratan, se desactivan y mueren. Entonces, claro, por eso mismo es muy difícil que infectarse en el mar. Cuando vas con una herida, pues el alto grado de salinidad mata las bacterias que puedan infectar esta herida y de este modo pues se te desinfecta y te cura, aparte de absorber estos nutrientes a través de la herida y que facilitar la cicatrización y bueno, el proceso de curado de esta herida. Pero todo principalmente es a la cantidad de salinidad que es el que provoca esta desinfección. Y hablando de otro aspecto también que trata vuestra fundación, no solo el de la salud y el de el agua de mar como uso humano, ¿qué es lo que estáis trabajando a nivel de cultivos, a nivel de otros experimentos que hacéis con el agua de mar? Mira, de cultivos hay actualmente asociaciones que se dedican al riego con agua de mar, principalmente con plantas halófitas, que son las que toleran el agua de mar. Últimamente en Sonora, en México, en Baja California, en Eritrea, hay campos de cultivo de salicornia regados con agua de mar, que es un método de fertilización de desiertos, zonas áridas donde no crece nada. Este tipo de plantas se adapta perfectamente al agua de mar, se pueden hacer canalizaciones y es una manera de fertilizar. Nosotros conocemos esto, pero vamos más allá. Nosotros intentamos regar todo tipo de plantas, estamos en una mejor nutrición para las plantas también. Igual que entendemos que los minerales son buenos para nosotros, también lo son para las plantas. Hay un libro que se llama Energía para la Agricultura, de Maynard Murray, que te habla sobre todo del valor nutricional de los cultivos regados con agua de mar. Bueno, este doctor lo hacía con sólidos marinos, nosotros regamos directamente con agua de mar. Estamos en dos vertientes: una, la vertiente extrema de cultivar acelgas, tomates, rábanos, pepinos, melones, todo tipo de plantas 100% agua de mar, en terrenos estériles como arena de playa, que de momento tenemos muy buenos resultados, y otro, conseguir alimentos de un poder nutritivo realmente increíble. Tenemos unas acelgas que nos salen saladas. La acelga, curiosamente, pues es una planta que tolera muy bien la salinidad. Y bueno, y tenemos varias acelgas aquí en la fundación que nacen ya saladas. Y bueno, las llevamos a analizar hace poco a la UPC, que tenemos un convenio de colaboración para investigar todo esto. Y bueno, y el resultado de estos primeros análisis de nuestras acelgas demuestran que tiene un nivel de sodio y de potasio de 5 veces mayor a una acelga normal. Entonces, claro, el poder nutricional que te aporta una acelga bien nutrida, pues no tiene nada que ver con el alimento que simplemente tienes el campo fertilizado con el típico NPK, que es nitrógeno, potasio y fósforo, con el que se fertiliza la mayoría de los campos actualmente. Claro, simplemente le das 3 nutrientes, los 3 nutrientes esenciales para la planta para que se desarrolle, y luego tirando de pesticidas y fertilizantes químicos para mantenerla justo que dé el fruto y cortarla, simplemente sin que tenga ningún tipo de salud esta planta. ¿Afecta el uso de agua de mar a la hora de regar los vegetales, las hortalizas, refiriéndonos al aspecto de los parásitos? Sí que tiene que ver. Si te lees el libro de Murray, claro, él ha estado muchos más años que nosotros estudiándolo, y bueno, y él utilizaba sólidos marinos, desecaba agua de mar y simplemente fertilizaba la tierra con sal marina, una proporción de unos 300 gramos por metro cuadrado, y oye, este fertilizado le duraba muchos años. Al final es el mismo principio de que la lluvia por lixiviación limpia la tierra de minerales, al final la deja sin nutrientes y van a parar al mar. Después del mar los desecas y los devuelves a la tierra, simplemente que el ser humano siga este ciclo, que se debería de quitarle los elementos a la tierra, pues se los devolvemos sacándolos del mar. Y sí que en comparativas, en este libro sí que tenía muchos menos problemas de plagas, porque la planta, al estar sana, pues se podía defender. Es igual que nuestro cuerpo, al darle estos nutrientes y estos minerales sufrimos menos enfermedades, porque al estar sanos nos defendemos mejor de los ataques externos, digamos. Es decir, que a nivel de agricultura ecológica sería un buen uso el agua de mar. Sí, el agua de mar o la sal marina, una sal marina integral, simplemente sólidos marinos, no hace falta que estén limpios, ni lavados, ni procesados, simplemente desecas agua de mar y fertilizas los campos, y es una nutrición muy equilibrada para los campos y va realmente muy bien y ya está constatado y probado. En cuanto al agua de mar y sus estudios, aparte de este que has citado, en el uso terapéutico para personas, supongo que os basáis en los estudios ya famosos de René Quinton. Sobre todo los estudios de René Quinton, estos son los que te dan la base para empezar, y luego sobre todo también la experiencia de la doctora Teresa Hilary, por ejemplo, que allí en Nicaragua, no sé si sabéis que está legalizada la ley de terapias alternativas, es una ley que permite hacer oficial cualquier tipo de medicina alternativa, tanto acupuntura, agua de mar, reiki. Entonces, claro, toda la evolución de estos tratamientos no oficiales, pues claro, recoges muchísimos testimonios, muchísimos datos, y claro, es una experiencia clínica increíble. Claro, entonces tenemos muchísimos datos de la Teresa Hilary curando todo tipo de enfermedades, tanto hipertensión, cólicos renales, diabetes, o sea, un montón de enfermedades. Puedes hacer el estudio correctamente al legalizar este tipo de tratamientos. Cuando no es legal, aquí en España, por ejemplo, al no ser legal, es muy difícil hacerle un seguimiento a un paciente así, que tiene su médico de cabecera, tiene que engañarlo o el médico no se lo aconseja, entonces es muy difícil evolucionar en cuanto a la experiencia con estos tratamientos. Entonces, claro, teniendo ya más de, qué sé yo, creo que son más de 8.000 o 15.000 casos que lleva la doctora Hilary trabajados en Nicaragua y todos con unos resultados excelentes, pues claro, esto ya es un motivo más que suficiente para tenerle confianza, cuando ya le teníamos de sobras, ¿no? Pero cada vez que se profundiza más, cada vez da mejores resultados, cada vez aprendemos más, aprendemos a utilizarla mejor y los resultados cada vez son mejores. ¿Efectos nocivos del agua de mar que pueden derivarse de su uso o de su mal uso? De su mal uso, yo creo que los excesos son malos, pero con todo. O sea, yo siempre digo, todo en exceso es malo. Hasta el agua dulce, no te bebas 7 litros que te sentarán mal, la carne, la ensalada, cualquier cosa. El agua de mar, igual, no abusar del agua de mar. Hay médicos que recomiendan hasta el medio litro al día. Nosotros desde la Fundación somos mucho más precavidos y creemos que como complemento mineral al menos, ya que no somos médicos, como complemento mineral para ayudar a la dieta, un cuarto de litro es suficiente, pero siempre dejarse guiar. Y a ver, y efectos secundarios que pueda tener, simplemente ha habido casos con hipertensos que sí que les ha subido la tensión, pero siempre el hipertenso decimos que empiece por pequeñas cantidades. La mayoría se regula la tensión bebiendo agua de mar, incluso muchos dejan de medicarse, lo que hay ciertos casos que no sabemos a qué se puede deber su tensión arterial, a lo mejor no es un déficit mineral y no tolera bien el agua de mar y le provoca subidas de tensión. Igualmente, claro, esto es aquí, no tenemos un control clínico donde puedes tener el acompañamiento de un médico revisando las analíticas y todo. Es una persona que él mismo prueba un poco de agua de mar, se va a la farmacia, la subida de tensión y dice, uy, prefiero dejar el agua de mar que no me sienta bien. Entonces es eso, pero no nos hemos encontrado con ni infecciones ni intoxicaciones. Lo máximo que te puede pasar es una diarrea y eso, y que algún hipertenso pues le provoque cierta subida de tensión, pero no es lo normal. De hecho, tal vez es muchísimo más nocivo todo el tipo de aditivos, colorantes, conservantes, antioxidantes que se introducen en los alimentos procesados, por ejemplo, que no un sorbo de agua de mar, ¿no? Evidentemente, si es que, bueno, cuando te pones a verlo, claro, y azúcares refinados, aditivos... O la contaminación, la polución ya simplemente de los coches. Del aire, sí, del aire que respiramos, bueno. Yo cuando me preguntan por la contaminación del mar, siempre les digo, y la contaminación del aire y la de los alimentos, y si vivimos en un mundo contaminado. Y digo, mira qué suerte que tenemos, que el mar se regenera solo. Y mira que llevamos años y años, siempre ha sido el vertedero de los humanos, y vas ahora a la playa y está cristalina, limpia, y dices, jo, tú, qué suerte tenemos, ¿no? Que tenga esa capacidad el mar, que llevamos años destrozándolo y vayas día tras día y siga estando limpia, ¿no? Y todavía no te fías del mar, dices, no, es que... Y te fías de la comida que te comes cuando ves avionetas fumigando campos, químicos en los laboratorios, transgénicos, todo tipo de experimentos que hacen con nosotros que no se comprueban. Te dan pastillas en la farmacia que hay un listado de contraindicaciones y de efectos secundarios y te fías del médico y te la tomas, y en cambio algo como el mar, que es de donde salió la vida, te genera una desconfianza, aunque te vas a volver loco, qué sé yo qué te va a pasar, que no, mucha gente no se atreve ni a probarla. Uh-huh. En cambio es eso, la pastillita te dan la receta de enfermedades o males que te pueden pasar y sin ningún problema te la tomas. Además, también tenéis aquí en la Fundación, veo que tenéis muchísima bibliografía, vendéis libros, vendéis cosméticos. Explícame un poco vuestra tiendecita, ¿de qué consta? Mira, nuestra tiendecita consta, principalmente empezamos con bibliografía. Mi padre, Mariano Ornal, es el autor de la mayoría de los libros que vendemos aquí. Es lexicólogo, es de letras y se le da muy bien escribir. Y entonces, como entiende mucho del agua de mar, se le da muy bien transmitir pues todo el conocimiento que adquirimos de médicos, científicos, químicos, oceanógrafos, que hablan con palabras tan complejas que cuesta de entender a veces. Pues mira, tiene la suerte mi padre de traducir esto al lenguaje común de los demás, que con palabras sencillas para que todo el mundo lo pueda entender. Y entonces funciones de estas que hace el organismo, que te explica cómo funciona una proteína, una vitamina dentro del organismo, y te quedas igual porque no has entendido nada. Pues mira, tenemos la suerte de que mi padre pues habla con mucha gente muy con mucho conocimiento y tiene la capacidad de transmitir esto, de traducir este mensaje tan complicado en palabras muy sencillas y ejemplos muy claros. Aparte de los libros, que fue con lo que empezamos, luego tuvimos aquí una chica que era química, licenciada en química, y bueno, y empezó a prepararnos cremas faciales, leches corporales, champús y cosas, y bueno, investigación sobre todo en la cosmética. Ya hay muchas líneas de cosmética, si miras en internet hay creo que 3 o 4 firmas de cosmética que basan mucho todos sus productos en agua de mar. La verdad que son muy eficaces, lo que suelen ser productos bastante caros, todo y que la materia prima, que es el agua de mar, está tan económica y tan abundante, ¿sabes? Es así de... Sí, esto también me llama un poco la atención, porque a veces vas a comprar agua de mar embotellada y es bastante cara cuando es una cosa que es gratis. Sí, sí, sí. Claro, supongo que por la burocracia, que lo encarece todo, ¿no? Cuando nos contaban algunas empresas que empezaron a extraer agua de mar, nos decían, no, bueno, cuando pedíamos permiso y eso, no está establecido en la ley, entonces el ayuntamiento o quien se encargue de legislar esto te decía, bueno, tú empiezas con la empresa, me pagas un canon de tanto por extraer agua de mar, cuando realmente ni podrías, porque es que el agua de mar es de todos, pero bueno, ya que la vas a vender, pagas un canon, y bueno, y este primer año pagas tanto, pero que si va bien la cosa y mucha gente de agua de mar, subimos de precio. O sea, es todo como que el mar es del ayuntamiento y entonces si esto funciona te cobro más, y a explotar cada centímetro de tierra y de agua que tenemos. Al final es lo que mueve el mundo, lo mueve el dinero, es una lástima, y todo va en torno al dinero y a generar más dinero. Entonces hay algo nuevo que es el agua de mar, no está legislado, pues te voy a poner pegas y trampas para que me pagues tanto como puedas. Ya que vas a vender tú el agua, pues yo voy a poner la mano y me llevaré tanto trozo del pastel como pueda, y así es como funciona todo. Y entonces es absurdo que el agua dulce, puedes comprar un litro de agua dulce a 7, 10 céntimos de euro, y el agua de mar, el litro, el más barato, te cuesta 1 euro. Claro, y dices, joder, si es que vale 10 veces más, y en la abundancia en la que está, y el único requisito que necesitaría sería un filtrado, que nosotros la filtramos aquí y no es un proceso para nada caro. ¿Qué pasa? Que las certificaciones y todo esto, pues es lo que encarece sobre todo el producto. ¿Qué más podemos hacer aquí en la Fundación Aquamaris? Si nos hacemos socios de esta fundación, estamos colaborando a... o podemos usar... ¿Podemos usar sus instalaciones? ¿Qué podemos hacer? Mira, lo primero, el que se hace socio lo hace por colaborar, por ayudarnos, porque igual que se ha enterado el de los beneficios del agua de mar, porque bueno, damos charlas aquí cada sábado, nos vamos a asociaciones, ferias y donde quieran para seguir divulgando todo esto. Y bueno, y la mayoría de gente entiende que igual que se han enterado ellos, quieren que se siga enterando la gente y no quieren que desaparezcamos, no recibimos ningún tipo de subvención y lo hacen simplemente por ayudarnos, por colaborar y para que sigamos adelante. A cambio nosotros, pues mira, pues ya que tenemos un pozo de 25 metros donde extraemos el agua de mar, pues oye, el que es socio, bajo su responsabilidad, pues puede venir aquí con sus garrafas y coger tanta agua como quiera. Viene aquí, paga 50 euros al año, se hace socio, viene con su carnet y oye, puede venir aquí a la playa, deja las cosas aquí si quiere. O sea, somos muy generosos, lo que tenemos lo compartimos y tratamos de ser pues un poco un modelo a imitar, trabajar más con personas que no con instituciones. Siempre tratar de ayudar a la gente, no sé, intentamos hacer el bien y cambiar este mundo en la medida de lo que podamos. ¿La piscina esta que estáis aquí montando, qué va a ser? ¿Como una especie de centro terapéutico para tomar baños de mar? Bueno, la piscina se creó al principio de la fundación, no es que estemos creando, es que se quedó a medio construir al principio. Bueno, te lo explico, que entonces sí que se tenía esa idea, se quería hacer un centro terapéutico donde se practicase la talasoterapia con médicos, doctores, lo que pilló la crisis a mitad de la fundación, de creación de la fundación. Cuando se creó había dinero, Mango daba una subvención a Aquamaris, había médicos, terapeutas, se cerró el grifo en 2006, estuvo 3 años iniciándose a ver cómo se estudiaba, a ver cómo se empezaba y todo, y en 2006 ya se cerró el grifo, y entonces mucha de la gente, pues oye, pues por no ponerse de acuerdo, por falta de estabilidad económica, pues se fueron yendo. Se quedó aquí mi padre atendiendo a la gente, divulgando, y hace 3 años nos metimos nosotros cuando estaba a punto de cerrar la fundación, y mis hermanos nos metimos. Pero sí, se tenía la idea de hacer un tipo de balneario, centro terapéutico, pero bueno, se quedaron así las piscinas, y mira, tenemos la suerte que se ha quedado el pozo, la máquina de filtrado, y esto es lo que aprovechamos ahora actualmente. Para saber más de la fundación Fundación Aquamaris, ¿a qué página web nos podemos conectar? Mira, a www.aquamaris.org. Y si queremos venir en persona a conocerla y a escuchar vuestras charlas, ¿cómo lo tenemos que hacer? Mira, nosotros estamos en la calle Eduard Maristany 85 de Badalona, que mucha gente acaba en San Adrián, hay que decirlo, que le comparten nombre y nos llegan muchas cartas de gente que va a San Adrián y nos llaman y no, número calle Eduard Maristany 85 de Badalona. Si venéis en coche hay que bajar por la avenida Martí Pujol, que es el paso subterráneo que os llevará a Aquamaris. Y bueno, y las charlas las damos cada sábado, ahora en verano desde junio hasta septiembre las damos a las 5 de la tarde y durante el invierno a las 11 de la mañana. Así que cada sábado podéis consultar la agenda en nuestra página web y también ver dónde, en qué ferias o en qué asociaciones vamos a dar charlas para que nos podáis ir a visitar. Pues muchísimas gracias, y ahora como he traído mis garrafas voy a llenarlas de agua de mar. Muchas gracias, Carlos Arnal, y esperamos que a la gente le haya gustado conocer más acerca de Aquamaris y que se pongan en vuestra página web, que realmente está muy bien. Yo la he mirado y está muy bien. Sí, gracias a ti, Elena, por la entrevista, y sí, cualquier cosa podéis escribir, llamarnos a nuestro teléfono, que para eso estamos, para enseñar y para seguir hacia adelante. Gracias. Muchísimas gracias. grandes personajes marchan con seriedad, forman la guardia de un gran cortejo. Es el funeral de un gran payaso, ese viejo con mano de hierro trató de gobernar. Nadie lo quería, se cansó de abusar, era corriente de mal talante y para su gente era un farsante. Voy a desenterrar tus huesos y con ellos voy a hacer el fuego de la vida. Voy a desenterrar tus huesos y con ellos voy a hacer el fuego de la vida. Cientos de estandartes contemplaban su andar, únicos testigos del más grande final, porque la gente siempre consciente festejaba esta muerte en silencio y en su mente. Un gran estruendo comenzó a diluviar y aquel gran cortejo se empezó a alborotar. Poco a poco el funeral se convirtió en lo azar, todo se fue revolviendo entre el cielo y el infierno. Faltan 21 minutos para que sean las 6 de la tarde aquí en Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM. Elena, muchísimas gracias por la entrevista. De nada. Ahora ya sabemos que tenemos que tomar agua de mar. Qué recomendable. Es muy recomendable, sí. Muchísimas gracias. Y nos mencionabas hace un momento tras micrófonos que se acerca el momento de la ejecución de la ley Mordaza. De la ley Mordaza. Uh-huh. Madre, que la habíamos comentado. El día 1 de julio entrará en vigor. Entrará en vigor, pero vamos a hacer todo lo posible para echarla para atrás, ¿no? Bien, o para burlarla, como se hacía antiguamente, ¿no? Que uh-huh. se cantaban canciones que decían, pero que no decían. Uh-huh. Pues bueno, siempre. Quizá vamos a tener que volver a hablar en clave. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí? Pues no sé. Hablar en metáforas todo el tiempo. Sí. Poesía barroca. Vamos a tener que hacer un poco un nuevo idioma, ¿no? Más o menos. Palabras claves. Yo creo que sí. Alguna cosa de estas tendremos que hacer. Bueno, gracias Elena. Y ahora vamos con nuestro invitado, Arturo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todos. Pues por acá andamos. Arturo, bueno, sabemos que colaboras en varios movimientos, varios colectivos, pero en particular con el colectivo que está trabajando con los estudiantes de Ayotzinapa, es desde la ADESIVA, ¿verdad? Desde la ADESIVA, pero más bien desde la Asamblea de Solidaridad con Ayotzinapa de Cataluña. Que ha aglutinado a varias personas, colectivos y también a título individual que están participando en esta visibilización y denuncia de algo que ocurrió el 26 de septiembre. Sabemos que es complicado, pero brevemente el resumen desde lo que pasó el 26 hasta el día de hoy. Bueno, efectivamente, ¿no? El viernes se cumplieron 9 meses de la desaparición de los 43 compañeros. Y bueno, como ya todo el mundo sabrá por ahí, siguen sin aparecer, ¿no? O sea, la demanda sigue siendo: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Los compañeros desde allá, los familiares, ¿no? No, bueno, siguen con la demanda de la aparición, de la no repetición y del apoyo mutuo, ¿no? Y justamente después de lo que ocurre ese 26 de septiembre del año pasado, que fue no solo los 43 desaparecidos, sino también hubo más personas que dentro de ellos compañeros que fueron asesinados, ha comenzado una denuncia a nivel nacional, a nivel internacional. Tuvimos en Barcelona una comisión de Ayotzinapa que estuvo presente aquí 3 días en una gira europea. Sabemos que también han viajado hacia el Cono Sur en Latinoamérica, en América, ¿verdad? Han estado viajando hacia ahí y que de algún modo, bueno, los medios de comunicación por un lado han estado hablando bastante de esto, pero luego se ha desinflado, como ocurre con los grandes medios, pero ahí están las movilizaciones. Cuéntanos desde Barcelona cuáles han sido las actividades. Sí, bueno, allá los compañeros y las compañeras también han llamado, ¿no?, a la novena acción global. Bueno, no es la novena, pero digamos ya dentro de los 9 meses, ¿no? Ya van varias acciones globales que se han realizado. En México hicieron algo que se llamó 43x43, ¿no? 43 horas por los 43 desaparecidos, que siempre son actividades culturales, políticas, ¿no? De denuncia. Y bueno, acá desde la Asamblea nosotros nos sumamos también desde una proyección de un documental, ¿no? Un documental a la fresca en el Pasaje del Born, dentro de la festa mayor del Cascantic. Nos invitaron también ahí como para dar una charla pública. Entonces, bueno, fue un poco también hablamos de las demandas justamente que están enviando desde Ayotzinapa. Y fue muy interesante porque en realidad hubo buena acogida, ¿no? Hubo, bueno, además así en un punto que de mucha confluencia, ¿no? De mucha confluencia guiri, ¿no? Aprovechando que también el documental estaba en inglés, nos llamó mucho la atención, ¿no? Como gente de, pues vamos, de otros lugares, ¿no? Se acercaron y también estuvieron ahí como compartiendo un poquito, ¿no? Cómo se vive también desde los lugares, desde Inglaterra o cuestiones así, ¿no? Sí, porque comentar que como mencionábamos, hubo una gira europea, pero también por el apoyo que ha habido desde varios países, ¿no? Como mencionas, Londres, Francia, Alemania, en otras partes. ¿Puedes comentarnos un poco también ese apoyo? Sí, bueno, porque también mucho de la intención de la Eurocaravana que pues se realizó entre abril y mayo, ¿no? La intención así muy clara era la de articular un movimiento, bueno, tanto local como estatal, como europeo, para dar apoyo, para dar seguimiento y soporte, ¿no? A las cosas que están pasando por allá, ¿no? Apoyos que desde luego pueden ir desde lo económico, pero esencialmente en lo político. Entonces, bueno, por lo pronto hay una red de comunicación, ¿no? Hay algunas iniciativas también, iniciativas que van tanto de denuncias, como ya comentabas, ¿no? Un poco hacia el Parlamento Europeo, ¿no? O sea, hacia gestionar también el cuestionamiento a los tratados de libre comercio o tratados, por ejemplo, en temas de seguridad que siguen manteniendo países como Alemania, en cierta medida también el Estado español con México, en el sentido de, bueno, detenerlos, ¿no? Suspenderlos mientras no haya garantías de del cumplimiento de derechos humanos, ¿no? Por parte del Estado mexicano. Sí, esto fue parte de, digamos, los objetivos que tuvieron en esta comisión que vino desde Ayotzinapa, que era un estudiante, que era un padre de familia y un representante de derechos humanos de ahí, de Guerrero. Para recordar a nuestro auditorio, en estos momentos, Arturo, en estos momentos, la movilización de los padres de familia, de los estudiantes de Ayotzinapa, de la gente que está a un lado de ellos, ¿cuáles son los principales objetivos de la movilización? Sabemos, obviamente, que es exigir la aparición de los compañeros, los 43 estudiantes, pero a un lado de esto, digamos, a nivel jurídico, a nivel político, ¿cuáles son las situaciones que se están viviendo y de exigencia? Sí, es un momento también muy interesante porque justamente el lunes la Comisión de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que lleva ya tiempo trabajando en el país, en México, este lunes dará un reporte y dará también una actualización, digamos, de las investigaciones que están realizando. Los padres han estado trabajando, los padres y las madres han estado trabajando también muy en concordancia con lo que va diciendo esta comisión de expertos. Entonces yo creo que será interesante llegar al lunes para ver qué pasos a seguir, ¿no? De momento han ido saliendo también algunas pistas que desde luego han sido rechazadas y bueno, evidentemente no promocionadas por el gobierno mexicano, algunas pistas sobre la intervención del ejército en la detención de los 43 compañeros. Hay, por ejemplo, un testimonio de lo que llamamos allá un juez de barandilla, ¿no? Un agente del Ministerio Público, que es de la agencia donde se supone fueron a reportar los policías, ¿no? Que la primera, ¿no? Cuando detienen a los compañeros, ese 26-27 de septiembre, ¿no? La policía de Iguala los lleva a una agencia del Ministerio Público. Ellos dicen que los presentan ahí y que de ahí se los llevan a otra agencia, la de Cocula. La persona encargada, este agente del Ministerio Público, que se supone tendría que haber recibido a estos estudiantes, desmiente que hayan llegado ahí, ¿no? Desmiente que hayan pasado por esa agencia. Y sí denuncia el mismo agente denuncia presencia del ejército mexicano en esas instalaciones, ¿no? Entonces hay nuevas pistas que se están abriendo. Los familiares desde luego llevan tiempo diciendo que se investiga al ejército mexicano. Es muy probable que también la comisión de expertos el lunes vaya apunte en el mismo, en esta misma dirección, y también es muy probable que tanto el ejército como el gobierno mexicano pues se niegue a abrir esta línea de investigación, ¿no? Sí, recordando que justamente a finales del año pasado, en el mes de diciembre, si mal no recuerdo, puedes corregirnos, Arturo, en una revista importante en México de investigación Proceso, salía justamente un documental, un reportaje que señalaba esta participación del ejército. El gobierno obviamente desde esos momentos lo ha negado, pero que hay bastantes datos ahí que, bueno, esperaremos lo que aparezca el día de mañana, pero es una de las líneas que también están exigiendo los padres de familia, de la participación del ejército, que se ha negado, ¿no?, en todo momento, y vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Una de las líneas de investigación que se tiene, y también la del la situación en particular. Sabemos cómo es la situación que están teniendo actualmente la escuela, los estudiantes. Sí, aquí también, desde luego, ¿no?, son momentos difíciles los que están viviendo allá también la organización. Hay que recordar que una cosa es la escuela normal de Ayotzinapa, ¿no? Es decir, o sea, la escuela como una institución donde los alumnos, los estudiantes y los profesores, bueno, es gente muy comprometida, muy militante, y que tienen una formación ya también de hace tiempo, ¿no?, como dentro de una organización. El grupo de familiares, pues desde luego son los padres y las madres de alumnos, de los alumnos desaparecidos, y algunos otros también que sufrieron también este criminal atentado de la policía en septiembre. Pero digamos que es un grupo un poco heterogéneo, ¿no? Y pues tenemos noticias de que el gobierno está presionando a los familiares para desintegrar esta organización, ¿no? De hecho, comentan que se han acercado agentes de la Procuraduría General de la República, lo que sería la Fiscalía, han ido, digamos, por unidad familiar, ¿no?, diciendo que ellos pueden hacer la investigación de sus familiares, de la desaparición de su familiar, como por vía paralela, ¿no?, a la que está manteniendo la organización. Entonces, esto, hay mucha tensión, sobre todo porque, bueno, la intención es dividir, ¿no?, la organización de familiares, y evidentemente en esta desesperación que puede tener la gente por saber qué ha pasado con su hijo, pues se teme eso, ¿no?, que muchos familiares caigan. Es la situación que se está viviendo actualmente. Como siempre, este tipo de estrategias que utiliza el gobierno, sobre todo para desarticular el movimiento que se está organizando. Pero desde aquí reivindicamos, Arturo, te agradecemos esta primera parte de ponernos al día sobre lo que está ocurriendo con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la exigencia de que aparezcan con vida, es la consigna principal, y las actividades que desde Barcelona se están realizando. ¿Tienen en puerta más actividades? Pues de momento tenemos, tenemos algunas cosas planeadas, pero claro, aquí también es difícil por el verano y estas cosas que luego llegan a pasar, ¿no?, en cuanto a movilizaciones, ¿no?, porque esto se vacía. Pero en puertas también tenemos un encuentro europeo que queremos plantear, ¿no?, para ir construyendo esta articulación, europea, ¿no?, de las organizaciones que se han sumado. Y bueno, no sé, eso ya lo iremos comunicando también. Estaremos muy pendientes, te agradecemos bastante que nos estés compartiendo más adelante esta información. Vamos a una breve pausa musical y después pasaremos a la segunda parte de entrevista contigo para hablar. Ahora vamos a bajar en territorio mexicano, estamos en la parte pacífica, del Pacífico, perdón, que es Guerrero, y vamos a bajar ahora hasta el otro lado del sur, que es Chiapas, para comentar también la situación que está ocurriendo ahí. take my heart for a walk on the beach. You can take my heart for a little trip. You can take my heart very close to your heart. You can take my heart forever if you like. But not every heart belongs to any other. You and I, you and I are meant to be. I'm the one for you, you're the one for me. You love me as much as I do. When you look at me and we're skin to skin, I want you so. Please come in and you love me more and more. And my love grows up with you. And you kiss me more and more. And I kiss you too. And I kiss you too. Serán las 6 de la tarde aquí en Contrabanda 91.4 de la FM. Elena, antes de pasar al siguiente tema, pues tú tenías una pregunta, ¿verdad? Sí, bueno, la pregunta, Arturo, es ¿por qué motivo los familiares y los estudiantes y la gente del entorno de estas organizaciones no acepta la versión oficial del Estado, que fue que los narcos acabaron con estos chicos y los echaron al río? Sí, justamente también para hacer un poco de memoria, ¿verdad? Lo que han sido estos 9 meses. Recordar que esto, por ahí de enero de este año, la Fiscalía General en México presentó, según ellos, ¿no?, un documento, unas pruebas. Bueno, pruebas que ellos mencionaban que la policía había entregado al narco a los 43 desaparecidos, y que el narco, el grupo este que llaman ellos los Guerreros Unidos, pues los habían asesinado y habían quemado sus restos en una hoguera, en un basurero, y después esas cenizas las habían tirado en un río cercano, ¿no? Entonces aquí es donde empezamos también a tener cuestionamientos desde incluso, ¿no?, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, que analizan, por ejemplo, el tipo de fuego, ¿no?, bueno, de material que se hubiera necesitado para cremar 43 cuerpos, ¿no?, a qué temperatura, en qué condiciones. Y un primer dato que arrojan estos investigadores es que la cantidad de material necesaria no se corresponde a los datos que da la Fiscalía, ¿no? O sea, la Fiscalía, según testimonios de 3 narcos que detuvieron, decían que, bueno, que se habían utilizado neumáticos, que se habían utilizado ramas y arbustos que había por ahí, y los investigadores dicen que en realidad hubiera sido unas ciertas toneladas de madera con una cantidad de neumáticos también importante, un fuego que tendría que haber estado a suficientes grados que hubiera terminado quemando todo lo que hay alrededor, ¿no? Y además, bueno, pensar que todo esto pasa, la cremación se da en alrededor, bueno, de un día para otro, ¿no?, en realmente pocas horas, que también esto se hubiera necesitado más tiempo para alcanzar el tipo de fuego y tal, ¿no? Lo que dice la Fiscalía también siempre, supuestamente con el testimonio de los narcos, es que una vez acabado el fuego, meten las cenizas en bolsas de plástico, las llevan al río Cocula, las tiran en el río, ¿no?, y las esparcen y tal, ¿no? Entonces también parte de los investigadores de la universidad y otros investigadores independientes, analistas, dicen que por la temperatura de las cenizas hubiera sido prácticamente imposible meterlas en bolsas de plástico de estas de basura sin que se hubieran desintegrado las bolsas, transportarlas y tirarlas al río, ¿no? Pero hasta aquí, digamos, es este relato sobre las cuestiones que dicen también los narcos y tal. Los siguientes son básicamente ya las pruebas sobre los restos supuestamente encontrados en este río. Y aquí hay que recordar que también parte de los acuerdos que ha tenido el gobierno con los familiares, ¿no?, o con el movimiento movimiento de apoyo a Ayotzinapa ha sido que tiene que haber investigadores independientes también, ¿no?, apoyando en esta labor. En este caso, por ejemplo, se solicitó al equipo, bueno, muy reconocido equipo de antropología forense argentino, que ha colaborado en otras cuestiones similares, ¿no?, en la búsqueda de desaparecidos y tal. Y bueno, era condición también que el equipo argentino estuviera siempre presente en los hallazgos y en el levantamiento, digamos, de cualquier hallazgo, ¿no?, de huesos, de cenizas, de lo que fuera. Cuando el gobierno encuentra las famosas bolsas, los famosos rastros, ¿no?, estos restos dentro del río, pues bueno, los sacan del río, los ponen en unas mesas de trabajo, es lo que ellos dicen, ¿no?, las exponen así, y posteriormente llaman al equipo argentino forense. Es decir, o sea, que el equipo argentino no participó en el levantamiento de los restos, o sea, simplemente llegaron cuando ya estaban puestos en la mesa. Y eso es parte de lo que denuncian también, ¿no? El equipo argentino dice, bueno, claro, o sea, nosotros cuando llegamos vimos mesas con huesos, ¿no?, con restos, y bueno, pues, o sea, ahí están. Claro, no damos fe de que esos restos hayan salido del río porque, bueno, pues no lo vimos. Después, también parte de los acuerdos había sido que una universidad independiente, ¿no?, en el extranjero, bueno, pues se hiciera cargo del análisis, ¿no? Entonces se buscó a la mejor universidad en cuanto a esto, ¿no? Resultó ser la Universidad de Innsbruck en Austria, y allá los expertos, bueno, pues han dicho que lo que se han encontrado, los restos que fueron enviados están en muy malas condiciones como para poder dar resultados fehacientes, ¿no? El único resultado, o el único, digamos, resto que dio como resultado algún ADN compatible con alguno de los muchachos, pues fue el proveniente de una muela, ¿no? Es decir, o sea, en base a una muela que es perteneciente a Alexander Mora, que es uno de los muchachos, pues es su muela. Y entonces, con este dato, el de una muela, pues está dando por sentado el gobierno de que todos estos restos y los 43 compañeros, pues bueno, fueron incinerados ahí. Evidentemente, para los familiares los datos son como pruebas demasiado pobres, ¿no?, para llegar a conclusiones tan tajantes, ¿no?, a dar carpetazo a un caso tan bestial como esto, ¿no? Entonces, claro, esto a partir de este famoso hecho, ¿no?, donde aquel procurador, aquel fiscal, ¿no?, dice, bueno, pues ya, con esto, esta es la verdad histórica y no hay nada más. Entonces, claro, o sea, todos estos meses también han sido parte de la lucha porque el caso no se cierre así, ¿no? Recurriendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recurriendo a otras instancias internacionales para que se continúe con la investigación. Entonces, claro, así es como se logra que venga esta comisión de expertos de la CIDH, de la Comisión Interamericana, y que se siga con las investigaciones. O sea, creemos nosotros que desde luego, ¿no?, lo que han dicho los padres tiene mucha coherencia, pensando y partiendo también desde la experiencia que se tiene con el gobierno mexicano y específicamente, ¿no?, con las fiscalías en cuanto al montaje de pruebas, ¿no? Incluso estamos ante un, bueno, yo lo veo así, estamos ante un caso de que los narcos también tapan al gobierno, es decir, gobierno, narcos y paramilitares están en contra del pueblo, básicamente. Claro. Es un poco triste. Sí, lo decíamos, el narco es como la salida siempre muy conveniente, ¿no?, para cualquier cuestión. Ya cuando uno dice, fue el narco, entonces ya no se necesita mayor explicación, ¿no? Parece así como siempre la salida fácil. Pero bueno, sobre esto mismo es que los familiares siguen insistiendo, ¿no?, en que se siga con la búsqueda. Gracias Arturo por la explicación. Gracias Elena. Y vamos a continuar entonces, como habíamos dicho, acerca de también, bueno, la situación que se está viviendo en este caso en Chiapas, con el trabajo que, bueno, sabemos, el movimiento zapatista tiene una labor muy importante desde hace mucho tiempo en varios pueblos, con el trabajo de los caracoles, de las juntas de buen gobierno. Es un trabajo complicado, es difícil levantar una organización y crear otras formas de política, crear tus propias infraestructuras, tus escuelas, tus clínicas. Y este es el trabajo que están haciendo los zapatistas, y al mismo tiempo hay una lucha de contrainsurgencia que lleva a cabo el gobierno de diferentes formas, y una de esas es la de los paramilitares, que agradecemos, por ejemplo, al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que registra todas estas denuncias que hacen los pueblos zapatistas, y de ahí pues se lanza la información a través de la internet, y se está moviendo a través de la internet, pero también es importante darla a conocer a través de los medios de comunicación. Y una de las últimas que también ha sido pues trabajada, dicha, mencionada también por parte del mismo EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una denuncia de uno de los caracoles donde ha habido agresiones de paramilitares. Arturo, ¿cuál es la situación que se está viviendo en los pueblos zapatistas, que no para la agresión, verdad? Así es, bueno, hace un año más o menos, sabemos, ¿no? En mayo, cuando fue asesinado el profesor de la escuelita zapatista, el Botán Galeano, ¿no? También en una incursión paramilitar que hubo en el Caracol de la Realidad, donde paramilitares también destruyeron la escuela de la Realidad, hicieron destrozos también en varias en varias de las instalaciones del Caracol, y mataron al compañero Galeano, ¿no? Yendo por él directamente, ¿no? En una especie de emboscada. Y eso como que también ha puesto las luces de alerta sobre el incremento de los ataques paramilitares que están teniendo, ¿no? Directamente ya hacia los caracoles, ¿no? Hay que recordar que los caracoles son los centros, digamos, las grandes cabeceras municipales, ¿no? De los municipios rebeldes, los municipios autónomos en resistencia zapatista, y que de alguna manera son golpes directos, ¿no? Al corazón de las organizaciones. Es la donde se asientan las juntas de buen gobierno, y vemos que cada vez los paramilitares como que profundizan más en ello. Justamente esta semana también, en alguna de las el municipio San Manuel de la Garrucha, pues hubo una nueva incursión paramilitar, ¿no? Esto haciendo destrozos también en la propiedad de uno de los compañeros, entrando alrededor de 30 paramilitares también dentro de una camioneta, donde básicamente se llevan todo lo que posee el compañero, haciendo destrozos en su casa y dejando también pintas, llamando, ¿no? Diciendo, este es el territorio Pojcol, ¿no? Que es, digamos, uno de los municipios priistas que hay ahí alrededor. Tiene la singularidad también de que estas son tierras que fueron recuperadas por el EZLN en el lanzamiento del 94, ¿no? Cuando se dice que son tierras recuperadas, fueron tierras de las que expulsaron a terratenientes, y bueno, los terratenientes se fueron de ahí, ¿no? Directamente corriendo. Pero después el gobierno mexicano les compensó, ¿no? O sea, las tierras que ocuparon los zapatistas, y desde luego dentro de los acuerdos que hay entre el gobierno y los zapatistas es respetar estos territorios que han sido recuperados. Se indemnizó a los antiguos propietarios y digamos que así las cosas se han mantenido durante varios años. Ahora llama la atención cómo antiguos propietarios, antiguos terratenientes, se estén volviendo a como exigir, ¿no? O sea, esta devolución de sus tierras, en algo que suena ridículo, pero también suena tremendamente preocupante, ¿no? Porque ya tenemos de por sí las organizaciones paramilitares que están siendo organizadas por el gobierno federal y estatal, ¿no? El gobierno del estado de Chiapas, y que además hay que mencionar, ¿no? Que el gobierno de Chiapas está en manos del Partido Verde Ecologista, que, bueno, pues básicamente es un partido patrimonial, ¿no? De un grupo de poder en México, de una élite que de verde y de ecologista pues no tiene, vamos, ni los colores, ni verde ni ecologista, ni el tucán que tienen ahí como escudo, ¿no? Entonces, bueno, es un insulto básicamente, ¿no? Sí, el bueno, que es importante, Arturo, hacer estas denuncias, porque y otra vez yo quisiera recalcar esta importancia de, por ejemplo, el Fraiva, que está haciendo el registro, sacando la información, pero que muchas veces esta información pues solo se queda en internet y que no suele salir. Es muy raro que aparezcan estas denuncias, ¿no?, de lo que está ocurriendo, y están reflejando todas estas informaciones, ese trabajo de contrainsurgencia que el gobierno no ha parado. Esto yo creo que vale la pena dejarlo bien claro para el auditorio de Contrabanda aquí en Barcelona, porque sabemos la importancia que tiene el zapatismo en cuanto a organización. Sabemos, por ejemplo, hace un mes que hubo un encuentro muy importante, un seminario, con una reunión con intelectuales, escritores, activistas de varias partes, de varios países, el trabajo que tienen ellos de lucha, de organización, etcétera, es muy importante, pero también que están la otra parte que a veces se descuida, yo creo, también por parte incluso de los medios alternativos, sacar más todavía esta otra parte de información que no ha parado esta contrainsurgencia. Tiene muchos frentes, tiene muchas formas, va mutándose también, y que ahí está presente. Lo más evidente y que se ha trabajado, lo recuerdo muy bien, con aquí en Barcelona, por ejemplo, ha sido lo del profe Galeano, que lo has mencionado, y que se hizo una campaña de denuncia de lo que ocurrió. Pero no solo ha sido el caso del profe Galeano, hay muchas más. Siempre hay denuncias de lo que está ocurriendo en las comunidades, y una, bueno, de estas últimas, ¿no?, que han estado ocurriendo a veces en mayor intensidad, a veces en menor intensidad, pero que ahí está presente el ataque directo, la confrontación. Tomando en cuenta, Arturo, si nos quieres recordar, comentar un poco, que hay un armisticio, sabemos, hay un armisticio después de los 12 días de guerra, donde se supone que las partes no se van a atacar. El EZ ha respetado esta parte de no tomar las armas. Sin embargo, el gobierno está atacando a través de los paramilitares. No ha parado esto, ¿no? Así, efectivamente, no ha parado. Y hay que recordar que esto, que la Ley de Concordia y Pacificación, que viene también de esos primeros años, ¿no?, de levantamiento, de todo lo que va pasando, ¿no?, alrededor de buscar los diálogos por la paz y tal. Bueno, aquí el gran traidor de tanto de la Ley de Concordia y Pacificación como los acuerdos de San Andrés, pues ha sido justamente el gobierno federal, ¿no?, tumbando, echando para atrás también muchas cosas que había firmado incluso, ¿no? Y dentro de ello recordar que, por ejemplo, el principal traidor, por llamarlo de alguna forma, ¿no?, de los acuerdos de San Andrés, es el que hoy es ministro de Educación en México, ¿no?, Chuaifet, que pues básicamente fue el que, una vez firmando los acuerdos de San Andrés, de repente, cuando se dieron cuenta, ¿no?, lo que garantizaban en cuanto a la autonomía hacia los pueblos indígenas, pues se desdijo diciendo que cuando había firmado esos acuerdos él estaba borracho, ¿no? Entonces eso habla mucho de la calidad ¿no?, democrática, política, yeah, de un partido que hoy vuelve a tener básicamente la mayoría en el país, ¿no? Estamos hablando del PRI, el Partido Revolucionario Institucional. En ese sentido, bueno, es verdad que de alguna manera, bueno, las comunidades zapatistas también han vivido como un momento, bueno, si bien muy íntimo, muy creativo también, ¿no?, en cuanto a la instauración de o la llevada a práctica de su autonomía, ¿no?, la creación de los caracoles en el año 2003, de las juntas de buen gobierno, que de alguna manera pues han ido avanzando mucho. Y lo digo justamente porque parece de repente desde afuera como que no pasará nada, ¿no? Pero bueno, simplemente hay que pasearse por ahí, bueno, pasearse, ir, ¿no?, estar ahí en las comunidades para ver los grandes avances que han tenido en 20 y 30 años de labor que lleva el EZ desde su fundación en el año 83, ¿no? y que de alguna manera, pues sí, efectivamente, ¿no? Ha sido en estos tantos años, pues una constante, ¿no? Tanto el de las incursiones militares, también recordar que cuando llega la derecha al país en el año 2001, ¿no? Con Fox, aquel que decía que iba a resolver todo en 15 minutos, ¿no? Pues bueno, hay tres condiciones para reactivar los acercamientos, ¿no? Y una de tres condiciones que pone el EZ, ¿no? Para reactivar algún tipo de comunicación, de diálogo, y uno de los que, bueno, eran básicamente, ¿no? Que se liberaran los presos zapatistas, que los cuarteles regresaran a los lugares donde se encontraban antes del año 94, del alzamiento, y bueno, la firma de los acuerdos de San Andrés, ¿no? Bueno, el reconocimiento de la ley de derechos indígenas. Entonces, bueno, dentro de esos tres acuerdos que ya tuvieron un caminar un poco desigual, el que, por ejemplo, era también muy evidente, el del retorno de los cuarteles al año 94, pues bueno, también lo mismo, ¿no? O sea, hay que pasar por ahí y ver que los cuarteles, ¿no? De alguna manera siguen en los mismos lugares, en algunos puntos se echaron para atrás, pero dejando así como un pequeño destacamento en los puntos donde habían avanzado. Y los rondines también de vehículos artillados siguen por ahí, los sobrevuelos de helicópteros siguen por ahí. Y esta es una labor que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha ido reportando, ¿no? Aquí también mencionar, por ejemplo, que nosotros también desde la DECIVA, ¿no? Vamos haciendo cada tanto talleres para la gente que quiera ir de observador a campamentista, que también se le llama, ¿no? Tanto a comunidades zapatistas como no zapatistas, ¿no? Eso ya depende un poco del Fraiba, de la necesidad que haya, de dónde hay que tienen que ir los observadores, pero eso, que nosotros vamos de alguna manera también promoviendo que la gente de Cataluña vaya, siga yendo y acompañando, porque sí, efectivamente la situación se sigue manteniendo un poco con alfileres, ¿no? Con pincitas. Sí, así es, Arturo. Mira, ¿qué te parece si compartimos un par de párrafos de uno de los comunicados que viene de El Caracol Resistencia hacia un nuevo amanecer, La Garrucha? Que mencionan justamente la situación que es muy reciente. Dice: hoy, fecha 24 de junio del año 2015, en el poblado El Rosario, municipio autónomo de San Manuel, donde viven nuestros compañeros bases de apoyo del EZLN, a las 8:05 a.m. de este día miércoles llegaron 28 paramilitares del ejido Pojcol del barrio de Chiquinibal. Iban a bordo de 8 motocicletas y en una Nissan sin placas de circulación. De los 28 paramilitares, 8 de ellos portaban armas de fuego del calibre 22. Aquí tenemos descripciones directamente de el trabajo, ¿no? De denuncia que están haciendo. Y dice: ahí en el Rosario, ahí viven también los 21 paramilitares y son apoyados por ese grupo de 28 paramilitares del ejido Pojcol del barrio de Chiquinabal, que se encuentran invadiendo nuestra tierra recuperada. Justamente lo que mencionabas, lo de las tierras que el EZ tomó como una forma de expropiación de lucha, y que ahí han formado sus juntas de buen gobierno, las clínicas, las escuelas, que desde aquí se han apoyado también. Brevemente, solamente un par de fragmentos que mencionamos sobre esta denuncia última, entre una larga lista de denuncias que hay, que mencionamos, ahí está el trabajo también de los medios de poder sacar estas denuncias, que por un lado está bien que se conoce todo el trabajo de organización, pero también de la denuncia de los paramilitares, y que además viene reforzado, Arturo, esta última denuncia, que parece grave, ¿no? Entre las demás también, obviamente, pero que también la retoma el mismo EZ, en este caso el subcomandante insurgente Moisés, con últimas fechas también posteriores, muy recientes, señalando esta importancia de denunciar la situación que se está viviendo, y desde ahí llamar la atención, desde ahí compartir con la gente que nos está escuchando, bueno, que ahí continúa, ¿no? Por un lado la organización, por otro lado el ataque de los paramilitares. Y también, bueno, mencionar que desde luego muchas de estas comunicados, de todas estas denuncias se pueden encontrar en la página de Enlace Zapatista, donde también esto se pueden encontrar, lo que ya mencionaba César, ¿no? Como este seminario que hubo sobre la hidra, pensamiento crístico frente a la hidra capitalista, y que justamente también fue bueno, para analizar las cosas tanto en clave nacional como internacional del avance del capitalismo sobre sobre las vidas, ¿no? Sobre las personas. Y justamente también porque mucho de lo que se mencionaba ahí es una especie de voz de alerta que están dando también los compas sobre estos avances, ¿no? Sobre este recrudecimiento paramilitar en sus comunidades, que no nos resulta para nada casual, ¿no? O sea, creemos que también incluso, ¿no? Con este cambio de gobierno, cambio de gobierno, es decir, o sea, con la llegada del Partido Verde, lo que hablábamos, hay que recordar que a nivel nacional también el Partido Verde está avanzando bastante, y es como que se detecta una especie de lucha interna también entre partidos, ¿no? Entre el PRI, a nivel así como también de ocupar territorios, ¿no? Es decir, o sea, estamos también entre una mezcla muy explosiva de cosas que están pasando y que están pasando justamente en la frontera que defienden los zapatistas, ¿no? Y ver eso, ¿no? Esos nuevos fenómenos en los cuales ya no solo es los gobiernos, los que están armando a los paramilitares, sino también eso, los particulares, ¿no? En esta especie de extraña recuperación que quieren hacer de esos territorios que ya están indemnizados, ¿no? Arturo, ¿qué te parece si vamos ahora a compartir un audio que nos han enviado desde Fray Bartolomé de las Casas, que lo hemos comentado? Vamos a escucharlo y después volvemos con un poco más de información. Vamos. De la sociedad civil Las Abejas, tierra sagrada de los mártires de Acteal, Chenalbó, Chiapas, México, 22 de junio de 2015. A las organizaciones, movimientos y colectivos independientes del mundo, a los y las defensoras de derechos humanos independientes, al Congreso Nacional Indígena, a la Sexta Nacional e Internacional, a los medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, a los medios de comunicación nacional e internacional, a la sociedad civil nacional e internacional. Hermanos y hermanas, nos encontramos aquí de nuevo para recordar el crimen del Estado cometido aquí en Acteal. Estamos aquí para recordar a nuestros 45 hermanos y hermanas y más 4 no nacidos que fueron asesinados dentro del vientre de sus madres. El 22 de diciembre de 1997 volvemos a mencionar que las conmemoraciones que hacemos aquí cada 22 del mes no solo es por la masacre Acteal, sino recordamos y exigimos justicia por otros crímenes de lesa humanidad cometido aquí en México y en otras partes del mundo. Para nosotros, la memoria es indispensable, porque un pueblo sin memoria es un pueblo muerto en vida. En los 17 años de lucha por la justicia y la verdad de la masacre de Acteal, hemos aprendido a no callarnos, y cualquier injusticia, cualquier violación a los derechos humanos que comete el Estado mexicano contra los pueblos organizados, ahí estamos para denunciarlos. Y entonces aprendimos a no callarnos. ¿Por qué quedarse callados ante cualquier injusticia y crimen? Es volverse cómplices del Estado represor y asesino. Por eso hoy decimos sobre esta tierra sagrada que no olvidamos el crimen de los paramilitares de paz y justicia contra Minerva Guadalupe Pérez Torres, joven del pueblo Chol, que el 20 de junio de 1996 fue secuestrada, violada y ejecutada a balazos en la guerra sucia en esta zona norte de Chiapas. Fue el laboratorio de la paramilitarización, en donde muchas personas fueron desaparecidas y ejecutadas, y en después se aplicarían en los altos de Chiapas, en donde culmina con la masacre de Acteal. Exigimos que el crimen contra nuestra hermana Minerva no quede impune y que los autores materiales e intelectuales sean castigados. Este 16 de junio, de nueva cuenta, nos encontramos con nuestros hermanos y hermanas familiares y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en Comunidad San Francisco, municipio de Teopisca, Chiapas. Allí estuvimos compartiendo nuestro dolor y nuestros sentires de que no descansaremos hasta que el mal gobierno de Enrique Peña Nieto entregue con vida a los 43 estudiantes. Invitamos a los hombres y mujeres de buen corazón a no dejar solos a nuestros hermanos y hermanas de Ayotzinapa. Si ya no queremos que se repita crimen como Acteal, Ayotzinapa, Viejo Velasco, Tlatelolco y muchos más, entonces tenemos que caminar juntos y unir nuestras voces y luchas. Solamente así podemos detener al Estado mexicano, que cese su represión y masacres en contra de los pueblos que queremos vivir libres. Sabemos que el mal gobierno, junto con los empresarios ricos de México y de otros países, cada día planean sus crímenes, cada día planean despojos de nuestras tierras y territorios y de todas las riquezas que se encuentran en el vientre de la madre tierra. Hay que estar siempre atentos, estar despiertos, siempre ante cualquier represión, no dejarnos solos, así como nuestros hermanos y hermanas de Ayotzinapa, estar allí con ellos de acuerdo a nuestras posibilidades y modos. El mal gobierno asesino busca siempre la manera de reprimirnos y dividirnos. Tiene muchas estrategias de cómo lo hace, ya sea que divide a las comunidades o los pueblos, a las organizaciones, etc. Por eso tenemos que tener despiertos nuestras conciencias, no dejar que el mal gobierno triunfe sus planes de muerte sobre nuestra vida y sobre nuestros pueblos. Hermanos y hermanas, no nos cansaremos de luchar, no nos cansemos de exigir justicia por todos los crímenes cometidos por el mal gobierno mexicano. No nos cansemos de decir la verdad, cuidemos la memoria, seamos siempre guardianes y guardianas de la memoria y de la esperanza. No nos cansemos de denunciar las injusticias, apoyarnos siempre como pueblos, hermanos, apoyarnos siempre como hombres y mujeres que queremos la paz con justicia y dignidad. Entonces, que la memoria no solo sea recordada cada 22 del mes, sino que sea constante, que sea diario, porque la impunidad siempre busca la manera de imponerse, pero no hay que darle lugar, porque la memoria es justicia y para que haya justicia depende de nosotros y nosotras. Queremos cerrar nuestra palabra recargando lo siguiente. Uno, nuestro apoyo total e incondicional en la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Dos, justicia y retorno a nuestros hermanos y hermanas desplazadas de Banamil. Tres, exigimos justicia y retorno a los familiares desplazadas del poblado Primero de Agosto. Cuatro, justicia y no olvido para nuestros hermanos, nuestra hermana Minerva. 5. Castigo a Ernesto Cedillo Ponce de León, principal autor intelectual de la masacre de Acteal, y a Emilio Chuafet, Julio César Ruiz Fero y general Mario Renán Castillo y otros. Atentamente, la voz de la sociedad civil Las Abejas de Acteal. Firman la mesa directiva. Gracias. Thank you. gracias al Fraiva que nos envía este comunicado. Y ahora vamos a pedir a Arturo que nos haga esta conexión, que nos haga esta conexión que es muy interesante, porque por un lado tenemos este comunicado que viene desde la organización de la sociedad civil Las Abejas de Acteal, donde ya tenemos, retomando el tema de los 43 estudiantes, por un lado, que es Guerrero, que ya hemos hablado anteriormente, por otro lado, denuncias que mencionan casos específicos de desalojos, de despojos, de persecución de paramilitares, entre otros más, ellos mencionan algunos, y también en el contexto de un conjunto de comunidades en resistencia como son las zapatistas. Arturo, haznos esta conexión, por favor. Sí, es muy interesante también escuchar, ¿no?, a los compañeros de Acteal, la mesa directiva, cuando está en estas reflexiones diciendo, ¿no?, memoria es justicia, ¿no?, que es lo que básicamente hacen ellos desde hace 18 años, ¿no?, cada 22, ¿no?, pensando que la masacre de Acteal fue el 22 de diciembre del 97, pues cada 22 de mes van haciendo una ceremonia, ¿no?, lo que ellos llaman una señal, ¿no?, para mencionar los nombres también de las personas masacradas, ¿no?, y de alguna manera también con ello pensar que el caso sigue abierto, ¿no? En su momento hubo detenciones de actores materiales que han salido, que salieron después de 10 años, ¿no?, o sea, sin cumplir la condena, de alguna manera como de una forma de total impunidad. Pero también mencionan, por ejemplo, ¿no?, a los autores intelectuales, como puede ser el entonces presidente Ernesto Zedillo, ese otro nefasto personaje del que ya hablábamos, ¿no?, Emilio Chuay Fett, que en su momento era ministro del Interior, hoy secretario de Educación, ¿no?, ministro de Educación. También esto en su momento, bueno, los gobernadores estatales, y que de alguna manera eso siguen ahí mencionándose, ¿no?, sigue estando así presente. Sobre Ernesto Zedillo también hay una demanda internacional que bueno, que sigue su curso, pero bueno, como el hombre está protegido en Estados Unidos, ¿no?, del gobierno ahora de Obama, pues parece que de repente que es intocable, pero pues bueno, ya veremos, eso sigue sus cursos. Muy interesante en todo caso también este vínculo que hacen, ¿no?, con los compañeros de Ayotzinapa, porque pues básicamente también de eso se trata, ¿no?, de la memoria, de la justicia, de mientras se siga manteniendo, ¿no?, la presencia o la presencia de la ausencia, ¿no?, de los compañeros, esto seguirá en pie, ¿no? O sea, seguirá siendo un llamado constante a que el gobierno tiene que devolverlos, ¿no?, con vida. Entonces, esto, bueno, desde luego hay una conexión así, porque también desde Chiapas hay que pensar que siempre ha sido así, ¿no? Cuando los zapatistas, por un lado, como las Abejas, ¿no? Las Abejas, bueno, para recordar, también es una organización indígena de Chiapas, que, bueno, son cercanos al zapatismo, pero no son parte de la estructura zapatista, ¿no? Ellos son de alguna manera, en su momento, como comunidades, digamos, neutrales ante, ¿no?, el ataque también del gobierno. En algún momento en Chiapas la gente tenía que poner afuera de sus casas lo que era, ¿no?, si era priista, si era zapatista, y bueno, ellos optaron por ser, ¿no?, nosotros somos otra cosa, somos Abejas, o somos Hormigas, o somos alguna de esas organizaciones, que en todo caso, y que por lo mismo también han quedado siempre un poquito vulnerables, porque claro, o sea, sobre todo el gobierno y los paramilitares les presionan, ¿no?, a recibir estos apoyos del gobierno. Pero bueno, y desde ahí, desde este foro, ¿no?, a final de cuentas, o sea, buscan esta articulación también en clave nacional, para también, o sea, que sus temas queden presentes siempre, ¿no?, uniendo esas luchas, a final de cuentas, ¿no?, unir la lucha con los compañeros de Ayotzinapa, y así, bueno, pues también, ¿no?, se van alimentando un poco para resistir. No perder la memoria, como se menciona, la memoria, la historia, y como ellos lo hacen cada 22, pues también se intentará cada 26, ¿no? Como se ha venido haciendo desde... Y así vamos sumando fechas. Y tenemos muchas fechas acumuladas, Arturo. Bueno, pues faltan pasadas ya 31 minutos aquí de las 6 de la tarde con 31 minutos. Yo quisiera compartir ahora que en el programa pasado, Arturo, ahora, bueno, has hecho estas conexiones especificando también lo que es la Asociación de las Abejas. Eso ya nos llevaría todo un programa para hablar acerca del trabajo que tiene, la situación que se vivió en Acteal, pero esta conexión tan importante de también solidarizarse con la gente de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los padres de familia, y por otro lado mencionaba yo este contexto donde finalmente se encuentran en un contexto también de resistencia, ¿no? Donde están las comunidades zapatistas, ellos también como una organización independiente, pero que forman parte de este contexto. Mencionábamos anteriormente, Arturo, de el encuentro que hubo en Chiapas organizado por los zapatistas, este encuentro de pensamiento crítico y la hidra esta del capitalismo, que me invitaron a intelectuales, invitaron a escritores, a activistas, pero también participó bases de apoyo y la misma comandancia. En el programa pasado habíamos puesto aquí, hemos compartido dos audios de un bloque que era el bloque de la participación de mujeres zapatistas. Vamos a poner, ahora vamos a compartir un audio más, es un audio pequeñito, alrededor de unos 8 minutos, para escuchar también y continuar con que estamos compartiendo aquí estos audios que han salido, algunos de los audios que salieron. Entonces vamos directamente a escucharlo y volvemos más y seguimos haciendo este tejido de información que tenemos y que queremos compartir el día de hoy. Vamos a escucharlo. Buenas noches, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas. Les voy a explicar un poco lo que dijo la compañera comandante Rosalinda. Así como explicó, ahora me toca explicar para ser una candidata que desde 1994 supimos que tenemos el derecho como mujer, donde nos despertamos. Así fuimos entendiendo poco a poco los trabajos de las compañeras en los pueblos, en las regiones. Empezamos con la práctica de cómo organizarnos para una lucha para el bien del pueblo, sin que teníamos estudio, donde nos dimos cuenta en el 1994 como mujeres que somos, como madres y padres que somos, tuvimos ese valor de mandar a pelear nuestros esposos, nuestros hijos, nuestras hijas, y sabíamos muy bien para ir a enfrentar con el enemigo no es nada fácil, porque bien regresa vivo o muerto, pero nunca pensamos en esa cosa. Estamos bien claro que ellas tenían que tener esa responsabilidad de crecer a nuestros hijos y hijas que quedan. Es donde nos dimos cuenta que pensamos igual que a los compañeros hombres. Para ser una suplenta es hacer primero el trabajo y pláticas de la lucha. O sea que vimos que hay más responsabilidad de hacer ese trabajo, así como hacer reuniones en las regiones, en los municipios, en las zonas. Visitar pueblos cada poco tiempo para organizar más las compañeras

Bueno, pues un poco, gastar un poco las palabras directas, Elena, de las compañeras zapatistas que compartían la experiencia que tienen, Arturo, desde 1994. Mencionaban lo de la tierra, mencionaban la clandestinidad, mencionaban, bueno, todos los años que han estado luchando. Y yo creo que una cosa muy, muy interesante también, cómo dentro de la misma estructura del EZ, el empoderamiento de las mujeres, porque mencionaba también el machismo que se vive dentro de las comunidades, ¿no? O sea que fue una doble lucha también de las mujeres dentro de la organización, ¿no? Importante el trabajo de todos juntos, pero que finalmente ahí estaba esa lucha doble de las mujeres, tanto hacia afuera y como dentro mismo, ¿no? Y que bueno, que ahí están esas experiencias. En este caso, hemos escuchado las palabras de Comandanta Dalia. Sí, Elena, Arturo, en los últimos 15 minutos que nos quedan de programa, ¿quisieran comentar algo? Elena. No, bueno, me ha gustado mucho cómo ha hablado la comandante, y sí que es cierto que las mujeres, pero no solo en México, sino en todo el mundo, tienen que luchar fuera y dentro. Es una especie de cruz. Y bueno, me parece fantástico que las comunidades, con una nueva forma de organización, hayan entendido por fin que una comunidad, una organización, no es justa si no se le da a todos los mismos derechos, sean hombres o sean mujeres, ¿no? O sea, es súper necesario entender que para que haya una igualdad, para que haya además unos hijos que tengan unos derechos plenos como ciudadanos, tienen que tener un padre y una madre, o una tía, una abuela, un tío, un abuelo, con los mismos, con igualdad de condiciones y de respeto. Sí, muy importante. Arturo, ¿algún apunte? Bueno, sí, desde luego siempre muy interesante escuchar a las compañeras, porque hay que recordar también que todas estas exposiciones siempre que hacen, ¿no? Bueno, tanto las compañeras, los compañeros en general, ¿no? Es una revisión, es decir, o sea, no es solo que vengan y te cuenten, ¿no?, lo que han hecho durante una revisión histórica, digamos, sino lo que están haciendo es bueno, una declaración, ¿no?, de su forma, de su metodología, ¿no?, que es básicamente de ensayo y error, ¿no?, de prueba y error, de explicar lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado, ¿no?, también de esas grandes cosas a las que se tuvieron que enfrentar para poder ir avanzando, ¿no?, también en cuanto a sus demandas, en cuanto a su organización. Yo creo que también es muy claro el punto donde dicen, ¿no?, sobre los costos, los primeros costos también de decidir, ¿no?, enviar a los hijos y a los maridos a la guerra y tal, ¿no?, porque eso implicaba también, o sea, bueno, desde muchos enfoques, ¿no?, una cuestión en la cual enfrentarse a la posibilidad de la viudez, por ejemplo, ¿no?, que muchas veces en territorios, en comunidades indígenas, bueno, eso es a veces como dejarte un poco a la miseria, ¿no?, sobre todo en cuestiones que tienen que ver tradicionalmente con la posesión de la tierra, ¿no?, la sucesión de la tierra, que en muchas ocasiones pues son la titulación es al marido, el varón o al hijo varón y tal, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay cuestiones ahí muy complicadas. Interesante, porque bueno, ya son también materia como para otras charlas, ¿no?, pero como todo eso fue también debatido dentro de algo que podíamos llamar como una legalidad, ¿no?, una especie de estas leyes revolucionarias en las cuales esto se estipuló punto por punto, ¿no? La ley revolucionaria de las mujeres, ¿no?, que es del año, me parece, 93, por ahí, pues estipula también eso, ¿no?, la posesión de las mujeres, ¿no?, bueno, la titularidad de la tierra para las mujeres, cosas que desde luego, a veces, dependiendo del contexto, suenan así como bueno, no sé, ¿no?, como ya era hora, ¿no?, es verdad, pero que en ese contexto indígena son saltos cuánticos y gigantes, ¿no?, sobre todo porque, bueno, hay que pensarlo en la comunidad, en comunidades que de alguna manera, claro, o sea, cada una de las cosas que han decidido de cómo actuar también ha sido para poder sobrevivir como comunidad, ¿no? Es decir, o sea, hay cuestiones que también, o sea, si han ido cambiando ha sido también porque, bueno, ha habido esos acuerdos y esos consensos sobre todo para modificarlo, pero también en la posibilidad de seguir en la subsistencia, ¿no? Todo lo que implicaba ir a la guerra, ¿no? Lo que implicaba incluso estar en la clandestinidad, lo que implicaba también para esas formas tradicionales tener que modificarlas, ¿no? Y sobre todo desde su actuar cotidiano y colectivo. Uh-huh. Entonces, bueno, solo por apuntar otro tema, ¿no? Es siempre lo han mencionado por allá, ¿no? El sub menciona, el hoy sub Galeano, ¿no? Menciona, por ejemplo, la primera batalla al interior ganada, ¿no? Al interior de las milicias zapatistas, ¿no? Cuando él dice, bueno, una orden de estas, ¿no? A ver, insurgentes, no sé, media vuelta o algo así, ¿no? Y se oye una voz que dice, ¡eh, insurgentas! Entonces, claro, ¿no? Uno se queda callado así porque dicen, ¿no? O sea, alguien le ha contestado al grado militar y tal, ¿no? Entonces el sub vuelve a dar la orden, ¿no? Insurgentes tal, y se oye de nuevo, insurgentas, ¿no? Entonces, ante el silencio, de repente, pues el sub no le queda otra decir, insurgentes e insurgentas, media vuelta, ¿no? Entonces ya todo el mundo da la vuelta y todo esto. O sea, que fue una cuestión que a veces también es bien interesante, ¿no? Porque hablamos de una estructura militar, una parte, ¿no? De la organización, y lo que implica también para ser mujer indígena, ¿no? Miliciana dentro de una colectividad así, ¿no? Entonces hay mucho, mucho que también está narrado en varias cosas, pero mucho, mucho que... mucho, muy interesante, vamos, ¿no? De asomarnos a este mundo indígena zapatista que siempre nos va recordando muchas cosas, por no decir grandes lecciones, ¿no? A nosotros. ¿Elena? Sí, bueno, me gustaría hacer un comentario que me ronda por la cabeza. No sé si es una pregunta tonta, pero en el lenguaje que utiliza esta mujer cuando está hablando y cuando está haciendo este comunicado, me gusta, bueno, también es una estructura militar. Me gusta cuando habla de comandanta, comandante. Bueno, el lenguaje también es muy significativo, ¿no? En este tipo de intentos de modificar ya también el lenguaje, ¿no? A la hora de crear una sociedad más justa y más igualitaria. Y bueno, me gusta pensar que comandante, la comandante Florinda, la comandante comandanta. Tal, o comandanta, es una forma también de, ya no de describir un grado más o un rango, sino una que mandamos, ¿no? Comandamos, o sea, estamos todos juntos en este mando, ¿no? No es solo yo. Está, bueno, me gusta esa idea. No, y muy apropiada también porque hay que recordar que lo que es el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, ¿no? La Comandancia General del EZ, en realidad, bueno, tienen el grado de comandantes y comandantas, pero sería también como dentro de una estructura, digamos, en cierto modo civil, ¿no? No horizontal, pero sí civil, en el punto donde también, o sea, estamos hablando que son comandantas también muy jóvenes, que no necesariamente son dentro de una estructura militar, sino que, bueno, o sea, son las que efectivamente, ¿no? Están, mandan las órdenes, ¿no? Bueno, en ese mandar obedeciendo al ejército, pero es justamente, es tanto así como si dijéramos que un ministro de la guerra, ¿no? Es alguien que está, que no está familiarizado, pero que también está, digamos, como, bueno, en este caso, ¿no? Que es una comandante, una mujer, alguien que de alguna manera también está poniendo, ¿no? Esos otros toques de, ¿no? De bueno, de otras formas de hacer política y otras formas de estar dentro de una organización vertical, ¿no? Hay que recordar que en ese sentido, sí, o sea, el EZ es como un ejército, bueno, digamos, como cualquier otro, ¿no? Sí, mira, yo solo quisiera apuntar, como la vez anterior, por el lenguaje, para que el auditorio de Contrabanda tome en cuenta que incluso varias de estas comandantes, bueno, no hablan castellano, por eso se escucha esta lentitud, y es otro tiempo, es otra forma de hablar, de expresarse, y que se están esforzando también, porque estaban hablando en público con gente de varias partes de México y de otras partes de otros países, que hacen este gran esfuerzo de explicar su experiencia, pero que también no es su lengua, no es su lenguaje el que estaban utilizando. Hemos escuchado en programas anteriores comandanta Miriam, comandanta Rosalinda, compañera Lisbeth, Selena y hoy Dalia, y seguiremos compartiendo más audios de este encuentro. Pues queremos agradecer a Arturo que estuvo con nosotros. hablando, bueno, de Ayotzinapa, hablando de la lucha de las comunidades en resistencia, hablando también de las denuncias de los paramilitares que ahí están, y que estaremos muy pendientes también con lo que mencionas de mañana, este reporte de derechos humanos, de todo lo que está pasando con los estudiantes de Ayotzinapa. Estaremos muy pendientes y muchísimas gracias, Arturo. No, muchas gracias a ustedes, César, Elena, ¿no?, por la oportunidad de venir a hablar aquí también, de poner estas actualizaciones y esto, y desde luego, bueno, pues ahí está el blog y está el Facebook de la Asamblea Ayotzinapa Cataluña, está también el Facebook, el blog de la ADESIVA, Espai de Trobada de Ajaccio, ¿no?, y cualquier cosa también a adhesiva.bcn@gmail.com. Para escribir, ahí, ¿no? Ahí estamos, para escribir. Muy bien. Y para poner convocatorias y cualquier cosa de esta. Elena, muchísimas gracias. Que en tu caso, al principio del programa, escuchábamos la importancia del agua de mar. Sí, la importancia de muchas veces regresar a métodos naturales y antiquísimos para volver a conectar un poco con nuestra capacidad innata de curarnos, ¿no?, y de estar bien. Que los conocimientos más básicos se nos olvidan, luego necesitamos ir a que al médico, que la pastilla, la farmacia. Y lo tenemos aquí a un lado, ¿no? Sí, el mar está aquí abajo. Los que tenemos el privilegio de vivir cerca, claro, del mar o del, claro, océano, tenemos, uh-huh, esa gran suerte. Bien, pues muchísimas gracias, Arturo, otra vez muchísimas gracias, y estaremos muy pendientes de la información que va saliendo, y también ya tendremos que hacer después poesía barroca con eso de que próximamente está la ley Mordaza. Sí, pero bueno, sí, ya, sí, tendremos, ya veremos que volver a las canciones de los años 70 que hablaban de jardines y de estacas clavadas, y pensabas, bueno, ¿y esto? No, ya ven, todo el mundo sabía a qué nos referíamos. Se vendrá abajo esa ley mordaza, yo espero. No, creo que... Esperemos que dure tan poco como el ministro de Educación. Sí, ¿no? ¿Qué tendrá la educación aquí con todo esto? ¿No? Como el ministro aquel de México, ¿no? Siempre son... Sí, son finísimas algo. Personas. Finísimas personas. Yo no sé si es que la educación en la hidra capitalista es tan poco importante que ponen a cualquier mamarracho, lo puedo decir. Estamos a 20. Todavía puedo decir. Todavía. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, y vamos a dejarles con un poco de música y hasta la siguiente. Thank you.